Bueno, qué rico los que están llegando ya a este punto en Puerto de la Imaginación, nos están acompañando 2 meses, uno también va aprendiendo mucho, va aflojando, esto es una maravilla, la comunidad, los artistas que estamos atestiguando, nos sentimos muy, muy contentos acá en la retaguardia, en la base de operaciones, teniendo las pinturas de Carlos Pulgarín, teniendo el poemario en ciernes de Adriana Roa, el poemario descubierto con tanta solidaridad, tanta amistad de María Elena Giraldo, María Elena Giraldo. Y veníamos hablando de personajes, algo tan importante porque tiene que ver mucho con el destinatario, con la dedicatoria, con revivir a alguien. Y quería entonces buscar en Saramago también algo, ir aterrizando aún más, volverlo más práctico, la creación de personajes. Entonces Saramago dice, no importa qué color tienen los ojos, no importa de qué color tiene el pelo, porque podemos imprimirle el rostro de la persona que amemos, de la persona que sea cercana. Saramago con unas claves bellísimas de poder hacer universal su literatura, como decía Spike Lee, parándose fuerte sobre su propia biografía y desde ahí pues con las flores, con las ramas de la estética, de ese lenguaje concreto pero hermoso, lleno de colores, poder rozar con esa copa del árbol la universalidad. Y pensaba yo aquí también, para seguirnos acompañando en esta fase de la creación de personajes, en Marta Arango, Javier Jaramillo, Jorge Giraldo, con narrativas pueblerinas. Y para mí es claro que la literatura coge una dimensión y encuentra, digamos, una fortaleza, encuentra un terreno abonado, prolífico para crear autores y autoras es en los pueblos, en la cotidianidad, en el vecindario, porque desde la ciudad, desde las urbanizaciones, desde el tráfico, desde el transporte masivo, por supuesto podemos estar pensando ya en excepciones como Murakami, bueno, las grandes ciudades han tenido también sus grandes autores, pero como la raíz de ellos, la posibilidad de crear sus pequeños microcosmos, sus redes de amistad, esas repúblicas independientes que no es la amistad, pues hacen que sea comprensible que en los pueblos se da la literatura, en los pueblos se da a los narradores. Es decir, a veces la ciudad nos evita ser capaz de notar, de describir personajes, de atestiguar. Y hemos estado estudiando a Evelio Rosero con los ejércitos. Y ahí esto se da en San José de Apartadó, lo recomendamos mucho. Y entonces, como es la reinvención de lo cotidiano y es una novela que sucede en lo que se puede recorrer a pie, caminando, a pata. Y entonces la tienda sencilla, que también el barrio popular en Latinoamérica la tiene, para uno en la tienda notar los personajes y ser capaz de un personaje simple, básico, cotidiano, que somos todos, poderlo narrar muy bien y no tener que buscarle un trasfondo que no tiene, una espectacularidad que no tiene, y como esa divinidad y esa singularidad, esa profundidad que hay en todos y en cualquiera. Pero esa es la reinvención, ese humanismo potente que hay en notar un personaje que no tiene que tener un gran misterio, un pasado oculto, un gran hobby, un gran poder. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente importa en la construcción de personajes y qué podemos empezar a ejercitar. Veníamos hace muy poco hablando de los diálogos y yo creo que nunca vamos a tener un personaje y deberíamos de empezar desde ahí. Es cómo habla, cómo suena, cuáles son sus palabras, qué dice, qué no dice, qué calla. Empezar a crear los personajes desde su propia conversación. A los personajes también que hemos hablado aquí mucho, que queremos revivir. Cómo hablaba nuestro papá, cómo hablaba nuestro abuelo, cómo hablamos la mamá, la memoria incandescente aquí que puede haber en una autobiografía nuestra y en la literatura es que estos personajes van a quedar vivos por siempre, los vamos a poder revivir si recordamos cómo hablaba, si recordamos la cadencia de su voz, si recordamos cómo nos decían, las palabras que usaban, cómo reaccionarían a una noticia, a un acontecimiento, qué dirían, cómo se adueñan de sus silencios, y en su silencio está el ritmo de ellos, la cadencia de ellos, la pausa de ellos, en el diálogo, en la conversación. Todavía no quiero hablar de discurso, en el diálogo, en la conversación, vamos a encontrar esa respiración. Y bueno, ¿cómo desde el diálogo podemos encontrar un discurso de un personaje? Que me da susto, digamos, con el discurso, cogerlo con pinzas para no volver la literatura un gran ensayo, una gran editorial, una gran columna de opinión, un texto con tufillo intelectual y tufillo académico, con género en estos días. Y bueno, quiero citar, hacerle un reconocimiento a el libro del año. Tiene un muy buen editor, un muy buen prescriptor. Aquí queremos ser prescriptores en Puerto de la Imaginación. Como él, el libro del año es un podcast de un lector voraz, amable y muchísimo más culto que ustedes. Ahí podemos ir recorriendo esta constelación porque insistimos mucho en Puerto de la Imaginación, que aquí en el centro, en el núcleo, en los empleados o los trabajadores no podemos ofrecer una gran erudición, ser los más cultos del mundo, todo lo contrario. Lo que ofrecemos es este gran hambre que es curiosidad. Y entonces quería decir que de ahí me surge la idea, que es muy bonita, que en la literatura hay pensamiento, pero no hay ideas, ¿no? Porque nadie se siente dueño de una idea con la cual aplastar la realidad. Entonces, ojo con crear personajes que son ideas. Creo que ya venimos recorriendo, y esto es lo más importante, hemos venido bordeando casi que un gran pilar para crear una autobiografía, una novela muy poderosa, muy literaria, y es que puede todo ser absolutamente fantasioso, puede pasar lo que queramos, ¿no? Podemos crear un mundo absolutamente fantástico, como lo hace Mariana Enríquez en nuestra parte de la noche. Podemos crear una especie de ¿qué? De colectividad de hombres sin cabeza en la hermosa fantasía dura, contundente, para enfrentar unas realidades tenaces como lo hace Camila Sosa en Las Malas. Y uy, pasan cosas tan hermosas ahí. Ese personaje de la tía Encarna, y la tía Encarna, que es una mujer, una matrona, una gran mamá transexual, un día sale una gotica de leche de su seno, súper encarnado, súper propio, súper de ella, pero que contrasta con la realidad de que es una prótesis. Entonces todo se puede, toda esta ficción, toda esta magia, toda esta imaginación, toda esta ilusión puede estar en nuestro relato, dar los giros, los saltos, pero los personajes tienen que ser verosímil. ¿Y qué es un personaje verosímil? Es un personaje, lo hemos venido diciendo, que no es perfecto, que siente como nosotros, que anhela como nosotros, que actúa no muy perfecto, pero en alguna secuencia que vamos comprendiendo esa extrañeza, esa multiplicidad, ese caos, ese todas las posibilidades que tiene el ser humano, pero tiene que resonar dentro de nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir, bueno, ese personaje puede vivir dentro de mí, ese personaje lo he visto, me identifico, ¿cierto? Lo armo, como al armarlo entre varios personajes, sí coexisten y estos implantes no se gangrenan. Es decir, yo puedo juntar estos dos personajes porque hay una vena, hay algo de sangre, hay algo de ilusión, hay una aspiración que los junta, ¿cierto? Yo los agrupé, ¿cómo agrupamos cósmicamente a las personas? Entonces, como la literatura es de pensamientos y no es de ideas, no vamos a tener un discurso perfecto, grandilocuente, hiperracional, como si el personaje como si alguien verosímil, real, pudiera dar cuenta perfecta de sí y decir en qué anda y decir qué quiere y trazarlo todo. Entonces esto errático y estas formas como van apareciendo en los gestos, más acción que descripción, petrificada, y más gesto que acción, para que los personajes empiecen a aparecer. Hemos hablado mucho de la interacción y de la dinámica, pero vamos llegando a otros puntos importantes del arco dramático, del nudo, de la trama, del drama o la tragedia, cuando encontramos que la historia va a reposar, puede ser en nosotros mismos, con un anhelo, con un dolor, con un ardor, con algo que buscamos. Y en esa búsqueda, entonces empiezan a aparecer las oposiciones. Entonces yo creo que tenemos que terminar en el ejercicio de pensar la configuración de personajes o cómo aparecemos en nuestra historia como un personaje a partir de dónde y cómo va a aparecer, y comprendemos perfectamente los personajes sobre los que descansan la historia, o el personaje principal, narrador sobre el que descansa la historia, en un gran deseo, y cómo esos deseos se empañan, se enturbian, crean unos movimientos, crean unas estelas a partir de los dolores, en la mezcla y en la interrupción y en la interferencia de los dolores.